La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra. Ya estamos listos para una emisión más de los especiales de la Casa del Rock. No sé si se escuche bien el sonido, vamos a ver, como que tenemos poco volumen. Vamos a atraparlo un poco más, Marcos. Sí. Aquí como que se oye bajito, no sé. No sé cómo nos estén escuchando por allá. Ahora sí que la banda. Déjenme acomodar el micrófono. Igual no está apuntando bien. Bueno, probando. Ahí, a ver si nos pueden comentar ahí cómo se escucha el sonido, si se escucha bien, pues ya, seguimos aquí charlando. Pues aquí está Marcos también, que nos acompaña el día de hoy. A ver, Marcos, saluda a la banda. Hola a todos, bienvenidos a la Casa del Rock. Bien, entonces, Marcos, a ver, habla otra vez. Sí. Ya te escucharon bien. Bienvenidos a todos. Bien, Marcos. Ya estamos aquí, Marcos, pues estrenando, ¿cómo ves, Marcos? Lanzamos hoy la página oficial de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Vamos a ver qué tal, cómo responde la banda a través de esta plataforma, bueno, de este medio, ¿no? De esta página, ¿no? Porque pues es otra onda, ¿no? Ya que la banda pueda entrar ahí a la página y pueda enterarse de diferentes cosas y tener acceso, ¿no? A diferentes medios, ya sabes, la onda digital pues es muy, muy, muy extensa. Y pues el tener, ya sabes, en una página concentrado lo que es audio, lo que es video, aparte lo que es noticias, información y toda esa onda, así como muy fresca, pues es padre, ¿no, Marcos? Como que la gente pues tiene chance de como que de informarse de una manera más amplia, ¿no? De las cosas, teniendo todo este tipo de recursos, ¿no? Claro, ¿cómo? Sí, es muy bueno, ¿no? Que están la música, los videos, ¿no? Sí. O sea, toda la información de la Casa de Rock, pues ahí la encuentras, ¿no? En la sola página, pues ya, más accesible a todo, ¿no? Sí, pues todo está concentrado ahí en esta paginita. Y vamos a ver qué onda, ¿no? A ver qué tal responde la onda. Y pues yo pienso que bien, ¿no? Ya sabes, que las tecnologías van avanzando y de repente pues como van surgiendo nuevas opciones. Y también como que se van reduciendo muchas veces los costos, ¿no? Hay alternativas pues para que puedas también integrarte a este maravilloso mundo, ¿no? Ya sabes, de la onda digital a través de internet. Y tener acceso a toda esa información, ¿no? Y a todos esos recursos, ¿no? Para poder también hacer tus cosas, ¿no? Tus proyectos, ¿no? Claro. Y en este caso, pues, es realizar esta página, pues, fue interesante, ¿no? Crear este proyecto, ¿no? Vamos a ver qué nos comenta Alexan por acá. Dice aquí, buenas noches, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Ya bien puesta para rockear, dice Alexan. Nos mandó un... Ahora sí que se conectó Alexan desde el WhatsApp que está en la página. Porque puse ahí el icono del WhatsApp para que se conectaran a la ¿cómo se llama? Pues aquí a la estación, sí. Yo sé que de la página se conectan directamente para acá, para el WhatsApp que tenemos, en donde podemos aquí ya interactuar con la banda, ¿no? Y pues bueno, pues Alexan es la primera que nos manda el mensaje. Qué bueno, Alexan, que estás ahí, ya lista acá, para pedir tu material interactuando desde la página, ¿no? A ver qué tal nos platicas acerca de esa experiencia, cómo se te hizo no estar por ahí navegando a través de esta página y de repente encontrarte ya pues, con esos recursos, pues para poder, ya sabes, hacer un poco más dinámico, ¿no? Esto de la onda musical. Y dice aquí Alexan, se va el audio de repente, saludos a Arturo y a Marcos. Saludos, Alexan, y a todos. A ver, Alexan nos dice que se va el audio de repente. Ah. Vamos a checar por acá. Sí, pues quién sabe cómo está la onda, Alexan. Pues a ver si hay otro link por ahí que puedas ocupar. Ya sabes, ahí hay diferentes links. Porque igual a lo mejor eso tiene que ver, ¿no? Dice, se corta el audio, ya no se escucha. Bueno, hay otros links ahí. Ya saben, Alexan tiene otros links para que puedan ocupar, ¿no? Se va el audio de repente, saludos a Arturo y a Marcos. Se corta el audio y ahora ya no se escucha. Lo que puede hacer Alexan es también de repente pues actualizar la página, ¿no? Que actualicen su página para que puedan ver qué onda, si se pueden conectar, ¿no? Es que ya sabes que en una página como que también muchas veces absorbe como que un poco más recursos de tu equipo y de tu internet, ¿no? Si no tienes una buena conexión como que también se hace un poquito más lenta la conexión. Pero pues vamos a ver qué onda, ¿no? Si no, ya saben, tienen los links directos, los que les suelo mandar acá regularmente, pues pueden ocupar esos, ¿no? Y ya saben, ahí tienen esa opción. Bien, vámonos con un material, Marcos, ¿no? Con un tema para ir calentando esta nochecita, ¿no? En la que estamos experimentando y haciendo las primeras pruebas de transmisión a través de la página. Vámonos con una rola de Santana, ¿cómo ves, Marcos? Vámonos, recio. Vámonos con esta rola, ya sabes, una de las más chidas, ¿no? Black Magic Woman, ¿cómo ves? Me parece bien. Vámonos con eso, ¿no? Y esto dice así, Black Magic Woman, Santana. Thank you. Escuchamos el tema Black Magic Woman, Santana, de su álbum Gypsy Queen, ¿no? Del año de 1970, Marcos. Más bien Abraxas, ¿no? Abraxas y la rola se llama Gypsy. Sí, Abraxas. Ajá. Bien, Marcos. Black Magic Woman, Gypsy Queen. Tremendo tema, ¿no, Marcos? El 70, mira nada más. Fíjate, en aquel tiempo, cómo sonaba Santana, ¿no? Con tremenda fuerza, ¿no? Tremendo sí. Power, ¿no? Bien, Marcos. Estamos aquí, ya sabes, haciendo nuestras primeras pruebas de transmisión a través de la página oficial de CDMX, La Casa Radio. Estuvimos checando por acá, monitoreando, y como tenemos aquí la conexión en cortito, no tuvimos problema y jaló bien. Ya saben que muchas veces, si no tenemos una buena conexión, o si nuestro celular está saturado, ya saben, del ojo de datos, pues como que también se hace lenta la cosa, ¿no? Sí, pero ya saben, tienen los links ahí de las transmisiones que hemos hecho, para que agarren de allá un link, si no les funcionan aquellos, pues ya. Ya checado, ya pues tienen la opción, ¿no? Bien. Seguimos por acá y dice Luis, ese Luis, ya se conectó Luis Lobo. Le saludos, mi estimado Arturo, saludos para Alexan, Fabián, Marcos y para toda la audiencia conectada. Bien, entonces Luis, qué bueno que andas por acá. Saludos, Luis. Esta te manda saludos el buen Marcos. Santana, un gran guitarrista, me encanta, dice Alexan. Sí, tremendo guitarro, Marcos, Alexan. ¿No, Marcos? Sí. Estamos aquí ya, pues lanzando estos materiales. Hoy tenemos unos invitados también aquí como rockeros. Acá un material que nos trajo Marcos. Acá para también empezar a escuchar. Nos trae un disco de Judas Priest. El Point of Entry. Vamos a escuchar este material a ver qué onda, Marcos. A ver con qué sorpresa nos llevamos, ¿no? A ver. Yo no sabía que existía este disco. Estamos acá haciendo, ya saben, todo el ritual. Ahorita lo va a hacer Marcos. Estamos acá preparando un material aquí. El material de Judas Priest. Para lanzarlo en un momento. Alexan, gracias Luis Lobo. También saludos y abrazos. Te manda saludos Alexan. Bien, entonces un saludo también acá a los camaradas que también se conectaron a través de Facebook. El buen Sergio. Sergio Núñez, también uno de los invitados que llegó por acá a la Casa del Rock a platicarnos, ¿no? Sobre algún material que él atesoraba, ¿no? Y también, de alguna manera, de alguna forma, pues admiraba mucho esa banda, ¿no? Como Lois Queen, ¿no? O Iron Maiden. Estuvo por acá el buen Sergio, saludos al buen Sergio. Un saludo también para el maestro Maldonado, David Maldonado, ese gran pintor. Es un gran maestro, bien rockero también, Marcos. Bien rocker y bueno para pintar el maestro David Maldonado. Un saludo para él. Bien, seguimos por aquí saludando a la banda. Y Mitra, pues ya también ya está compartiendo ahí el material ahí a través de su chat oficial de Metal Blood. Compartiendo ya los links habituales por si no pueden entrar, ya saben, con los que les compartimos. Pues ahí tiene Mitra la opción. A ver qué nos comenta Leysan. Ahora sí que ustedes son los que nos van a ir guiando por acá. Los que están monitoreando la onda. Nos van a ir diciendo si funciona o qué le hacemos, ¿no? O si le cambiamos por acá o por allá. Pues para que esto vaya fluyendo. Dice, compartido los links. Saludos para Leysan. Saludos al Arturo y a Marcos. Y a ese disco de Judas también un saludo. Un saludo para Marielena, que está por ahí también conectada. Marcos, Marielena. Saludos, María Elena. Que nos hace por acá el honor de estar por acá acompañándonos. Y pues vamos a lanzar un tema de ahí, de ese disco, Marcos, que nos compartes el día de hoy. ¿Cómo se llama el disco, dijimos? Points of Entry. Vamos a ver si jala, ¿no? Porque de repente siento como que se le va el sonido, cara. ¿Sí? Pero vamos a ver que si aguanta, pues va. Lo dejamos sonando, ¿no? Pobres. Entonces vamos a darle ese material, Marcos. Sí. Déjame preparar aquí. Y vamos con ese tema, ¿cómo se llama? Guiado fuera de la autopista. A ver, vamos a darle. Y viene. Get enough. Escuchamos el tema Heading Out to the Highway de Judas Priest, de su álbum Point of Entry del año de 1981. Una buena rola, ¿no, Marcos? Sí, está buena. Yo la había escuchado, pero no así completa. Sí, sí. Está buena. Sí, buen material, buen disco. Yo la verdad no había visto este portado, o la había ignorado, ¿no? Ya sabes que tiene unas portadas más apantalladoras. Sí. En Judas Priest, y como que te llama más la atención la portada, ¿no? Está muy X, ¿no? Y esta portada pues está muy muy tranquila, ¿no? Ajá. Sí, nada más tiene unos colores ahí rojos y azul y negros. Así como... ¿Qué será esto? Sí, como que es un atardecer, ¿no? Sí. En la portada. Pero como que no se entiende muy bien. Y como que no llama mucho la atención, pero tiene muy buenas rolas, ¿no? Entonces este álbum es su séptimo álbum de estudio, Marcos. De esta tremenda banda llamada Judas Priest. Una banda que ha ido evolucionando con el paso de los años. Y los últimos materiales, no, pues están bien cañones, Marcos. Con un tremendo power que no paran de sorprendernos, ¿no? Ya sabes, esta banda siempre va en busca de algo más y más y más, ¿no? Siempre tratando de mejorar en cuanto a su manera de componer y de crear su música, ¿no? Inclusive también, pues van más allá también en las producciones, ¿no? Siempre tratan de hacer unas producciones también de alta calidad, ¿no? Uh-huh. Siempre utilizando, ya sabes, los recursos que van surgiendo, ¿no? Tecnológicos, pues para ir mejorando, ¿no? Uh-huh. Y también las técnicas, ¿no? Que van surgiendo, ¿no? Bien, Marcos. Pues vamos a saludar a la banda que está por acá también saludando. Dice, no sé si llegó mi mensaje de saludos a Marcos, Mitra y toda la banda rockera. Sí, llegó Alexan. Sí, Ale, sí llegó. Saludos. Ahí está Alexan. Bien, seguimos por aquí. Vamos a saludar también acá. Alex Trasher dice, ¿qué tal Arturo? Saludos a todos los radioescuchas de la Casa del Rock. Saludos a Alexan, su cuate Alex Trasher, bien puesto para rockear. Arturo, una rolita por favor, ya nos pide también su material. Alex, y ya nos está compartiendo ya algo de información. Y también Luis Lobo también ya está pidiendo su material, dice. Aquí dice, saludos, a ver, ¿qué dice aquí? Ayer fue cumpleaños 62 del maestro Alejandro Markovich. Y propongo esta rola que es de solista de Alfonso André. Pero tocan todos los Caifanes, excepto Saúl. ¿Por qué no habrá tocado Saúl? Vamos a lanzar ese material, ¿no? Alfonso André, La Piel, videoclip oficial. Bien, pues vamos a prepararlo y lo vamos a lanzar. Entonces, vámonos con este material, Marcos. Alfonso André, La Piel. De alguna manera, pues es para festejar el cumpleaños número 62 de Alejandro Markovich. Ese guitarrista legendario que fuera de parte de Caifanes, una parte muy importante, ¿no? Vamos a lanzar este material. Vámonos con esto que dice así. Voy guardando lento lo que ya no está. Soltar, caída libre, dejarse llevar. Voy dejando atrás tu calle, voy cambiando de lugar. Voy bordándome en el pecho tus palabras, mi verdad. El final. se sostiene, voy a la mitad. Con momentos de locura y momentos de verdad. Borrar huellas perdidas es solo cambiar. Y me quedo tu sonrisa y miles de cosas más. Solo busco estar en paz. Voy tirando las mentiras, me quedo con la verdad. Ve con calma es el final, saber soltar, dejar atrás. Sé que harás falta en mi lugar. Alfonso André, La Piel, su videoclip oficial, lo lanzamos desde un videoclip oficial que lanzaron en 2013. Muy buena rola, Marcos, ¿cómo lo oyes? Está bonita. Suena acá con un buen feeling, ¿no? Sí. Un ritmo acá bien santanero, ¿no? Acá. También un estilo caifanero, ¿no? También, porque también Caifanes tiene mucho ese toque, ya sabes, latino, ¿no? Y el toque de Markovich también es muy chido, ¿no? Como que sí. Se distingue muy bien entre Santana y Markovich, tienen una... estilo, ¿no? Un estilo muy personal y muy chingón, sí. Muy, suena muy mexicanos, la neta, sí, suena muy perrones, ¿eh? Y bueno, pues eso es para festejar el cumpleaños del buen Markovich, ese tremendo guitarro de Caifanes, que esperemos que pronto esté de nuevo de regreso a los escenarios, ¿no? A mí me gustó mucho ver ese reencuentro de Caifanes, Marcos, uh-huh. Donde se reunieron todos, la banda original, y empezaron a dar sus conciertos nuevamente ya como banda, ya que se desintegraron durante un buen rato y para armarse pues tardaron tiempo, ¿no? Pero ya se reconciliaron y empezaron a hacer una serie de conciertos muy interesantes. Y en el Auditorio Nacional hicieron como tres presentaciones, no sé, seguidas, así como unas presentaciones especiales ahí en el auditorio. Y se lanzó Alexa a uno, yo la acompañé nada más para esperarla, para acompañarla de regreso, ¿no? Ya sabes. Uh-huh. Y yo escuchando desde afuera el concierto, digo, chale, ¿qué se sentirá estar allá adentro? Y Alex allá adentro escuchando el concierto, ¿no? Hasta del... Bueno, pues era... Compró uno de los boletos así, como... Más cercanos al escenario, ¿no? No hasta adelante, pero estaba por ahí cerca. Uh-huh. Y bueno, pues ya salió como a las 12 ya de ahí del auditorio. Y pues ya nos fuimos, ¿no? Ya la acompañé. Y al otro día me dice, ¿sabes qué? Estaría bien que me... Más bien voy a regresar al auditorio porque, pues, quiero comprarme mis cositas, ¿no? Mis tacitas, ya sabes, mis souvenirs, ¿no? Mis encendedores, pues, así como para tener el recuerdo del concierto, ¿no? Ese día también iban a dar un concierto, ¿no? O sea que ahí ya fue a su cuenta un jueves y el viernes era el otro concierto. Pues ya nos lanzamos ahí al auditorio por sus cosas y nos quedamos ahí afuera un ratito porque empezó a chispear. Digo, no, pues vamos a quedarnos aquí cerca de la taquilla a ver si llega alguien y nos apoya y nos da chance de entrar, ¿no? Nos regalan unos boletos. Pero fíjate que teníamos esa onda, ¿no? Uh-huh. Y llegó una chava y que nos dice, ¿qué onda, muchachos? No quieren un boleto, es que me sobra uno. Digo, ¿pero qué? ¿Lo vendes o qué onda? No, le pregunté. No, sí, sí lo vendo en tanto, ¿no? Lo estaba dando vara, ¿no? Digo, no, ¿sabes qué? Estamos esperando que alguien llegue y nos regale 2 boletos. Uh-huh. Ah, bueno, pues suerte, ¿eh? ya que se va acá. Y no, ya que nos seguimos ahí, se viene un poco más recio la lluvia, que nos recargamos, ¿no? Ahí en una pared ahí, ¿no? Del auditorio. Uh-huh. Y ya estábamos ahí esperando, ya casi ya estaban dando la segunda llamada, ¿no? Casi la tercera. Y que viene una señora, ¿no? Ahí, una chava, era joven todavía. Que llega acá, la veía, y digo, no, pues esa chava ha de ser de las taquillas, de las que dan los boletos ahí en la entrada, ¿no? Uh-huh. Porque tiene varias entradas en el auditorio, sí. y pasas por diferentes puertas, ¿no? Entonces ya venía con un chavo y que se nos acerca, vino directamente hacia nosotros, cara. Dijo, no, pues ya vienen nuestros boletos, ¿no? Uh-huh. Así yo me imaginé, cara. Y que llega la chava y ya nos dicen, ¿qué onda, muchachos? ¿Tienen boleto? Digo, no, pues la verdad, pues no traemos ni lana, ¿no? Para comprar nuestro boleto, pues sí queremos entrar. Ah, bueno, pues síganme. Ya que nos dicen caliente, ¿no? Pues ya que la seguimos. Y ya íbamos atrás de ella. Digo, pues ya la armamos, ¿no? Porque qué se me hace que nos va a regalar boletos. Y ya llegamos a la puerta. Se para la entrada de una de las puertas del auditorio acá. Y ya, pues que saca su paquete de boletos, ¿ca? No, pues ahí les va uno. Uno y uno. Uno para Alexa y uno para mí, ¿ca? Solo le disfruten del concierto, muchachos. Va. Pues no, pues bien chido, bien contento. Yo y Alexa. No. Ya que nos metemos, ¿ca? Digo, no, pues chido. No, ya entramos al concierto. Yo que nos va a tocar hasta atrás, ¿no? Y ya estábamos, yo vi el boleto nomás así de volada. Uh-huh. No, pues atrás, no, pues ya llegamos a una puerta del auditorio. De ahí ya para entrar al auditorio. Uh-huh. Y ya nos dicen, no, ¿saben qué? Pues sí, te sigan, váyanse por acá, ¿no? Y nos iban cada vez acercando más, ¿no? Hacia la parte uh-huh. más baja. Ya llegamos y, no, sí, váyanse hasta allá. Y ya vea con esa señora que está hasta allá adelante y que te diga dónde te sientas, ¿no? Y ya voy, ya fuimos. Ya llegamos con la señora, ya le dimos el boleto. Ya que nos lleva a la primera fila acá. Oh, y enfrente así del mero gigante, así en medio del escenario, cabrón. Ajá. Pues que nos sienta aquí, no, pues aquí son sus boletos, aquí son sus lugares, muchachos. Disfruten el concierto, en mero medio, cabrón, ahí, en mero enfrente. Dije, no mames. Digo, no, pues se discutieron los que van, ¿sí? O los organizadores, sí. O no sé quién, cabrón. Pero son así como, y es muy recurrente que en los conciertos de Caifanes se haga ese tipo de acción, ¿no? Sí, para las bandas que está afuera y que no tiene boletos, les regalan boletos, cabrón. Y muchas veces son preferenciales, ¿no? De los de hasta adelante, no de hasta atrás, de hasta adelante, cara. Y nos tocó hasta adelante y no, pues ya te imaginarás ahí bien, bien prendidos. Y principalmente Alexa, pues que es una gran fan de Caifanes, ¿no? Y no, pues lo disfrutó bien, cabrón. Chido. Estuvo bien bueno, pero ¿cómo ves, Marcos? Es increíble, ¿no? Íbamos con la idea de que nos regalaron esos boletos y nos los regalaron, cabrón. Me cae que sí, muchas veces así, ya sabes que la ley de la atracción, ¿no? Sí. Que está que tú piensas lo cosas chidas y te van a llegar, ¿no? De eso se trata, ¿no? De desear cosas buenas, ¿no? Pues para que atraigas cosas positivas, ¿no? Y la neta sí funciona. Sí se da, ¿eh? Reencuentro de Caifanes, dice, el dinero lo puede todo, dice. No es cierto, soy ¿qué? Soy hocicón, dice Mitra. No, Mitra, ¿qué pasó? Bien, pues antes de lanzar otros materiales, vamos a preparar acá otra rola que tenemos por acá también de nuestro invitado del día de hoy. Tenemos aquí, ya saben, voy a Santana como invitado, pero también tenemos un disco de Judas Priest. Vámonos con este material antes de ya después ya vamos agregando acá, ya saben, a la lista de sus peticiones, sus colaboraciones, y les vamos a ir agregando, ¿no? Vámonos con esto que se llama, Marcos, ¿cómo? Say It Again. Vámonos con esto de Santana, está muy muy bueno. Talk that way. I just love to hear you say, say it again. Tell me where, tell me where. Say It Again, Santana, sí. Tema del año de 1985. Una buena rolita, ¿no, Marcos? Sí, está sabrosa, ¿no? Sí, muy chida. Sí, también tiene su cantante, también se... me gusta mucho su voz. Sí, muy buena voz de este cantante. Ya sabes que Carlos Santana se caracteriza, ¿no? También por eso, ¿no? Por invitar a buenos artistas, ¿no? Buenos cantantes y buenos talentos, ¿no? Ha invitado un sinnúmero de buenos artistas a sus proyectos. Inclusive ha trabajado, ¿no? Ya sabes, haciendo mancuerna con otros cantantes, ¿no? Ya sabes, en sus discos que sacó, es con los que ganó varios Grammys. Pues hizo esa mancuerna, ¿no? Chida, ¿no? Con muchos artistas jóvenes. Inclusive con Maná, ¿no? Ya sabes. Pero no, pues hizo unas producciones bien chidas, muy buenas. Que sí, vale la pena, pues, recordar todo ese material, ¿no? De Santana también, del antaño. Que ya sabes, es de gran calidad, ¿no? Sabes que nos dice Mitra por aquí. Y hablando de que fans, puedo pedir, ¿Será por eso? Con José Force y Saúl Hernández. Sí, Mitra. Bien, vamos a escuchar un tema que tenemos aquí. En lo que preparamos ya la lista de... vamos agregando la lista de sus rolas. Aquí hay una canción, Marcos. Ajá. Que yo me imagino que sí la conoces, ¿no? Esa que está escuchándose de fondito. Ah, sí, cómo no. Esa rola tiene algo, ¿no? Como que tiene una onda acá chida, ¿no? Como una, prendida, como... Y una onda acá como pues, juvenil y como rebelde, ¿no? Así, sin ser acá una punk, pero tiene ese toquecito acá rebeldón de, ¿no? De chavo rebelde, ¿no? Sí. De acá de seco, ¿no? Sí. Vamos a escucharla, ¿no? Completa, Marcos. Sí, está muy chido esa. Vámonos con esta rola que se llama... The Break Up Song, o Cuando el Amor Se Va, ¿no? De Greg King Band. ¿Quién no se acuerda de esa rola? Vamos a escucharla. Vámonos con esto. Vamos a regresarla y la acomodamos chido. Y esto dice así. Son tema de Greg King Band, Marcos. Una banda ya de antaño, ¿no? De los años 80, ¿no? Uh-huh. Vamos a leer un poco acerca de esta banda llamada Gherkin Band. Bueno, más bien en el tema Break Up Sun. Es una canción escrita por Greg King y Steve Wright y grabada por la banda de rock estadounidense The Gherkin Band. Es el primer sencillo del sexto álbum de estudio de la banda, Rock'n Roll, del año de 1981. El estilo musical de la canción abarca el pop rock y el power pop. Suena chida, ¿no, Marcos? Sí, está prendida. Como es una rolita de antaño, pero que tiene ahí algo especial, ¿no? Sí. Algo chido, ¿no? La voz así como tiene garra, ¿no? Sí, fíjate es que suavecita, pero así como garruda. Sí, está así como cuerpo, ¿no? Uh-huh. Lo supieron grabar. Siento que es una producción chida en cuanto a la voz. Porque sí obtuvieron un sonido de voz así padre. Uh-huh. En la producción, porque los escuchas en vivo y no suenan igual, ¿no? Uh-huh. Pero la producción en la grabación estuvo bien chingona. Uh-huh. Y lograron un sonido padre en la voz. Uh-huh. Me comentabas con un camarada, ¿no? Acá se prende mucho con esa rola, ¿no? Ah, querido Rafa, sí. Sí. No, me la escuches, se pone a bailar sus pasitos de menudo, pero no sabe otros. Ándale. No, pues está bien, son rolas acá del ayer que siempre te prenden, ¿no? Sí. Bien, Marcos, vamos a complacer a la banda también, ya que se hizo presente por aquí, que ya nos pidió un material desde hace ratito. El buen Alex Thrasher nos pide un tema de una banda llamada Autograph, el tema Turn On the Radio. Vamos a escuchar este material y... ¿Mande? Y regresamos, ¿no? Para seguir comentando un poco acerca de este material que vamos a escuchar. Y regresamos con este, con esto que dice así. Vámonos con esto. Pero primero vamos a bajarle. Y esto dice así. Turn up the radio, Autograph. Escuchamos el tema Turn Up the Radio con la banda Autograph. Vamos a leer un poco acerca de esta banda. Autograph es una banda de hard rock y glam metal originaria de Los Ángeles, Estados Unidos, formada en 1983. Han tenido un periodo de actividad del 83 al 89 y después regresaron en el 2002 para volverse a separar en el 2005, Marcos. ¿Cómo ves? Estas bandas que se forman y se desintegran y luego regresan, pero también vuelven a desintegrarse, ¿no? Yeah. Y son bandas que, pues, que suenan bien, ¿no? Tienen buenas posibilidades, pero pues... Pero duran. Pero por alguna razón, ¿no? También llegan a... Pues a dejar, ¿no? De los escenarios, ¿no? Uh-huh. Dice también aquí, dice... El grupo alcanzó prominencia abriendo para Van Halen en su gira en 1984. Un acto de distinción para cualquier banda desconocida. Luego firmó un contrato con RCA Records, seguido de una presentación en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York en 1984. El álbum debut de la agrupación, Sing in Please, vio la luz en octubre de ese mismo año, pero no causó mucho impacto en las listas hasta julio de 1985. La canción Turn Up the Radio se convirtió en un hit top 30, lo que garantizó al álbum la certificación oro por 500,000 copias vendidas. ¿Cómo ves? La canción que escuchamos, Marcos, fue como que la rola que más pegó de esta banda, ¿no? Esta banda que nos compartió el buen Alex Thrasher. Vientos, Alex, por compartirnos estos materiales. Ya también de antaño, ¿no? Pero que hay veces que, pues, no los conocemos mucho, ¿no, Marcos? Sí. Los llegamos a escuchar muy poco por lo mismo, ¿no? De que no fueron así como de mucho impacto, ¿no? Yo no le recuerdo a esa banda. Bien, pues seguimos por acá. Bien, platíquenos si están escuchándonos desde la página o qué onda, o batallaron. Porque ya saben, ahí tienen los links que siempre acostumbramos a compartir. Y pues platíquenos cómo está la onda, si están escuchando desde la página, si han tenido problemas y mejor prefirieron los links habituales, pues para ya saben acomodarlos, ¿no? Bien, pues vamos a lanzar otro tema de este disco, ¿no, Marcos, que nos trajiste el día de hoy? Sí. ¿Qué rola es? No te vayas. Vamos a lanzar ese tema, ¿eh? Y eso dice así, Judas Priest. Espérame, Marcos. Va. Me regreso un poquito más. We'll be right back. Acabamos de escuchar este tema de Judas Priest. ¿Cómo se llamó, Marcos? No te vayas. No te vayas con Judas Priest. Suena así como que una rola como de... Así con el título como de esta... Como de Flans, ¿no, Marcos? Así suena, no te vayas. Pero en inglés, ¿cómo dice, Marcos? Don't go, algo yes. así. Yes. ¿Don't go? Don't go. Bien, fíjate. Pues, suena, suena también fresón, pero... Y se oye la rola acá, ¿no? Ajá. Más tranquilona, ¿no? Tranquilona, sí. Bien, Marcos, pues seguimos aquí en la onda. Y aquí tenemos a un invitado en la línea, Marcos, ¿cómo ves? A ver. Tenemos al buen Fabián. A ver, Fabián, hasta presente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A la banda rock and rollera. Estás al aire, este Fabián, acá. Te está escuchando toda la banda, ya sabes, a nivel mundial. Saludos, banda. Sí. Saludos, Fabián. ¿Qué de nuevo, Marcos? Ahí, saludos a la cabina, donde está Arturo. Sí, Fabián. ¿Qué, ya estamos durmiendo, Fabián, o qué onda? No, estaba aquí haciendo en la computadora. Ah, Orly. Bien. Sí, ya, ya sabes que hoy lanzamos la, la página oficial de CDMX, la Casa Radio. Ah, sí. Sí, la lanzamos y este estamos acá viendo las la experiencia de las de los camaradas que han estado por ahí conectados a través de la página. Y pues sí, comentan, ¿no? Que han tenido algunos problemitas en cuanto a la reproducción del audio, que de repente se corta un poco. Pero pues vamos a ver qué onda, a ver qué, cómo va funcionando esto, ¿no? Sí. ¿Cómo es, Fabián? ¿Ya, ya entraste o no? Sí, entré un rato. Mi navegador no es muy estable ahorita, pues no, no pude. Ajá, no pudiste tener una buena experiencia. Sí. Bien, Fabián. Es que bueno, Fabián. Entonces ahorita estás chambeando todavía, dándole recio. Un ratito, nada más. Está bien, Fabián, pues qué bueno que andas acá en actividad productiva, ¿no? Sí, tratamos de ser productivos. Bien, Fabián. ¿Qué le quieres decir a la banda que te está escuchando ahorita? Lo que les puedo decir es que... Ya se vayan a dormir, ¿no dices? Que sigan. ¿Mande? Que sigan conectados con la Casa del Rock. Ándale. Dejando un gusto ameno y entretenido en esta noche de sábado. Sí, noche de sabadito caluroso, ¿no, Fabián? ¿Cómo ves? Pero todo para relajarse, háganse un mojito perdiendo. Sí. Un jugo, una botanita ahí junto a... junto a el celular, junto a la computadora. Ándale, con este calorcito, ¿no? Una cervecita bien fría, ¿no? Como que se antoja, ¿no, Fabián? Y pidiendo pues sus rolas favoritas allá a la Casa del Rock, ¿no? Sí, sí. Porque no hay nada como pasar una noche de sábado oyendo buen rock and roll, ¿no? Sí, sí, pues así es, Fabián, pues como no es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Pasarla sí, padre acá en compañía de sus camaradas o amigos o familia o solos. También pasarla chido, ¿no? Escuchando buena música. Yo también puede uno estar solo ahí de una manera amena y divertida, ¿no? Sí. Acá te mandan saludos a Alexan. Saludos a Fabián, Alex Trasher, abrazos, dice Alexan. Saludos a la bandita asidua que escucha la Casa del Rock. Sí, entonces te mandan saludos a Alexa, Fabián. Saludos a Alexa. Saludos, que ya tiene rato que no la vemos, pero bueno. Uh-huh. A través del internet y... Ojalá y un día de estos podamos cotorrear, ¿no? Con toda la banda, pues al cabo que ya no hay tanto peligro con la pandemia, ¿verdad? Y ojalá y un día Arturo nos vuelva a invitar ahí a la Casa del Rock para cotorrear. Sí, pues ya ves que ahí en la página de CDMX, la Casa Radio, ahí está, compartí algunos recuerdos de antaño, ya sabes, Fabián. Ahí están las fotos, ya las estuve viendo. Sí, lancé unas fotos y ya sabes, ahí están algunos rocalentados. Déjame poner una musiquita de fondo, pues como para que se oiga un poco más, más chido esto. Espérame. Ahí está algo de fondo, ¿no? Un bonito recuerdo de la Casa del Rock. Sí, pues tengo que... Me puse a recordar, a ver, ahora que empecé a hacer estos, este trabajo, pues no, pues me empecé a conectar con toda esa... toda esa este, vibra, ¿no? De antaño, ¿no? Cuando estábamos acá compartiendo... En esos primeros, esas primeras transmisiones, ¿no? Sí. Que... Pues que no, que eran bien emocionantes, ¿no? Acuérdate. Ya casi 4 años, ¿no? Sí, eran bien emocionantes porque cómo batallábamos, ¿no, Fabián? Sí, era una bronca que a veces iba a señal, estábamos sin saber qué decir, ¿no? Pero bueno, lo importante es tener las ganas. Sí. Mientras pues van saliendo las cosas, ¿no? Ándale. Sí, pero sí me acuerdo, digo, me conecté con esos primeros programas. Y pues sí me hizo también bien chido, ¿no? Así recordar todo eso, cómo empezamos. Y pues la banda cómo vino aquí a compartir también, ¿no? Y a tener un espacio pues para poder platicar, ¿no? Sus experiencias, sus anécdotas, todo eso que han vivido a través de escuchar estas grandiosas bandas, ¿no? Ya sabes que compartían algún material de su preferencia, traían y nos hablaban, ¿no? Acerca de esa banda y de sus vivencias, ¿no? De cómo ellos, ahora sí que vivieron con esta música, ¿no? En sus años de juventud, ¿no? Porque desde muy chavos, pues, se conectaron con esta grandiosa música, ¿no? Más que nada en la radio tradicional, pues está captado por toda la música comercial, que pues luego es respetable toda la música, pero a mí en lo personal pues no me gusta porque se me hacen fórmulas ya muy trilladas, muy gastadas, solamente para atraer audiencia, ¿no? Pero fuera de ello no le veo nada de arte, ¿no? O sea, es música mainstream y el rock sabemos que aporta mucha calidad artística y mucho fondo en cuanto al mensaje y todo lo que es el fenómeno del rock, ¿no? Entonces, es bueno tener un espacio aquí porque te sales de la monotonía, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí estoy trabajando durante la tarde y aquí junto hay una obra y pues los chavos están oyendo todo el día banda, ¿no? Sí. Y pasan los carros por aquí, pues, es el botón, ¿no? Y digo, necesito que es respetable todo tipo de música, ¿no? Pero sabemos que el rock es algo diferente en cuanto a calidad de mensaje, ¿no? Sí, pues cómo no. Sobre todo un fondo pues, emocional y hasta filosófico, ¿no? Que tiene rock. Entonces eso no me lo ha dado a mí otra música. Y por eso es bueno estar en contacto con la comunidad a través de la Casa del Rock, porque pues es un punto de encuentro. Porque uno llama, uno se expresa, uno manda una rola, uno manda un saludo. Es chido finalmente, ¿no? Aunque estemos en distintos puntos, estamos unidos, estamos conectados, ¿no? Sí, así es, Fabián. Es la importancia de un espacio como Casa del Rock para mí. Sí, ya sabes, es lo que estaba platicando con Marcos hace rato, de cómo las tecnologías, nos han empezado a facilitar todo esto, ¿no? El tener Claro. la oportunidad de poder compartir esas transmisiones a través de este medio tan grandioso. Y ahora con la página que estamos lanzando, sí, es igual, ¿no? Me hace como que el complemento, ¿no? Que hacía falta, ¿no? Para poder mostrar, ¿no? los pues no sé, las experiencias, ¿no? Que se viven aquí, ¿no? Ya sabes, en cada transmisión que hemos hecho, pues eso es lo que se hace así como, pues, como que más, ¿cómo te diré? Se muestra, ¿no? De una manera un poco más clara, ¿no? De lo que se vive aquí, ¿no? Ya sabes, Claro. tenemos ahí lo que son las fotografías, tenemos ahí los videos, tenemos ahí las grabaciones, ¿no? Los audios, ¿no? Que están ahí de alguna manera ya mejor organizados en un lugar donde la gente puede llegar y encontrar eso de una manera más fácil, ¿no? Claro. Un sitio es como una vitrina, ¿no? Es un escenario, es un portafolio. Se vino todo este tiempo a través de la Casa del Rock. Y pues es un baúl también de los recuerdos, ¿no? Porque semana a semana se van acumulando recuerdos, como dices, vivencias, sensaciones, ¿sí? Se van guardando ahí. Ya con el tiempo, igual que con el sector de estación, ya con el tiempo lo irás mejorando la tecnología, incorporando tal vez un blog, a lo mejor, yo lo que noté es que me costó un poco de trabajo mandar un mensaje, pero bueno, como te digo, son al principio y es cosa de irlas trabajando, irlas perfeccionando y finalmente pues también la comunidad aporta, ¿no? Con su Sí, así es, Fabián. Sí, ya sabes, así son las cosas, ¿no? Hay que ir, sabes, ir puliendo y para que las cosas cada vez sean como más accesibles, ¿no? Más fáciles, ¿no? De que haya una interacción más fluida, ¿no? Entre la audiencia y ya sabes, y los que estamos por acá, ¿no? Pero ya se dio el primer paso y ahí está, Marcos. Ahí está Fabián. Entonces, ¿cómo ves, Marcos, estas experiencias que hemos vivido aquí en la Casa del Rock? Porque también es una parte aquí importante, Marcos, que ha estado acá compartiendo con nosotros buenas experiencias y buenos materiales, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia, Marcos? Pues chida, porque a veces, por ejemplo, luego traigo material, pero yo realmente no sé mucho de la historia de las bandas, ¿no? Que tienes el disco, pero no conoces mucho de la historia. Pues tampoco nosotros. Pues, digo, por ya leyendo aquí, pues ya te informas, y es chido, ¿no? Que sepas más a fondo de Sí, lo que han pasado las bandas, cómo se, ¿no? aquí vamos Sí, aprendiendo, ¿no? exactamente, eso es algo chido. Y la convivencia, ¿no? Aunque sea a distancia, pero es chido conocerse con gente que está así en sintonía con el rock y todo lo que nos gusta, ¿no? Ándale. Es algo muy. Yo vengo de repente, pero es muy chido, o sea, me la paso bien. Bien. Sí, Marcos, ya sabes, ahí está la página y puedes escucharte también ahí, ¿no? Y verte, ¿no? De ahí de repente las fotos y toda la onda, ¿no? Oh, sí, gracias. Bien, vamos a leer un poquito lo que dice por acá un amigo. Al buen amigo Alex Tarcher, gracias por los saludos de la queridísima Alexan. Bien, entonces Alex, ahí están. Y sí, Fabián, pues así está la onda, ¿cómo ves? Con esa nueva paginita. ¿A quién? Me pregunto ahora, compa. ¿Qué estamos distraídos, Fabián, o qué onda? Me dijiste que seguías hablando con Marcos. Dale, me hablas a mí, dices. Sí, pues te digo que ya estamos acá con la nueva paginita y a ver qué onda, ¿no? Se me hace chida la onda y poco a poco vamos a irle, como dices, ¿no? Irle mejorando y agregando algunas cositas o quitándole otras, ¿no? Pues sí, como te repito, la tecnología, como tú bien dijiste, va avanzando. Probablemente después puedas desarrollar una app y será más fácil todavía. Pero lo importante es que la música siga sonando, ¿no? O sea, que el objetivo es compartir la música y divulgar la cultura. Porque pues, lo que nunca habla es de que se está divulgando la cultura, se está difundiendo un mensaje de esos artistas tan brillantes, de esas mentes, que pues en el pasado o aún hoy están presentando su propuesta musical. Entonces, eso está en la Casa del Rock. Eso es lo que nutre, el contenido que nutre a la estación. Y es nuevamente de gran porque ya no hay esta dinámica, ¿no? En los medios, en las estaciones. He ido dejando todo pues, en pos de lo comercial, ¿no? Ya sabemos que pues los medios viven del billete también, de generar audiencia, pero pues no de la mejor manera, ¿no? O sea, yo siento que a los jóvenes no se les está dando la calidad que ellos merecen. Pues desgraciadamente ya no hay tantas bandas de rock como antes, ni con la calidad que había. Y yo creo que pues por ahí van a salir propuestas interesantes, dado que los chavos van conociendo a través de plataformas como la Casa del Rock. Van conociendo esa música, ¿no? También Bien. los chavitos que pues tienen esa necesidad de aprender, no de lo que les da el sistema, ¿no? Sino de lo que se genera, digamos, a un nivel un poco más underground, ¿no? Ándale. Sí, Fabián. Pues qué bueno que estuviste acá con nosotros compartiendo, Fabián. Vamos a seguir poniendo material para que la banda acá siga aprendiendo, ¿no? Ya sabes, y pasando un momento chido también escuchando buenas rolas. Para mí, un gustazo para mí, y bueno, pues les dejo que sigan transmitiendo y comunicando acá la música chida. Que Dios los bendiga a todos, saludos, espero algún día estar por allá, por la casa, en vivo. Sí, pues ya sabes, Fabián, aquí está abierta la onda para cuando ya tengas chance por acá darte un rol Vale. y empezar a hacer unos proyectos y empezar aquí a colaborar también, ¿no? Ya sabes. Les voy a pedir una rola para la banda rocandolera de la Casa del Rock, dedicada para toda la bandita. ¿Cuál va a ser, Fabián? Rap, que fuera de esa banda. ¿Cuál? ¿Rat? Sí. La entera de hard rock, muy pesada, muy buena. ¿Cuál es? La rueda se llama Round and Round. No sé, ¿dónde estaba tocando esa? ¿Round and Round? Sí. Ándale. No te la buscamos, Fabián, y la lanzamos y te la dedicamos, ya sabes. Vale, pues. Va, Fabián. Pues cuídate mucho, Fabián, estamos en contacto. Va, mi dedicación de Ferrero para la bandita de la Casa de Rock, y que sean felices. Y nos bendiga mucho y éxito a todos, ¿eh? Va, Fabián, igual. Cuídate. Saludos, Fabián. Y a toda la banda, Boca Rolera. Chido, Fabián. Va. Hola. Nos vemos, bye, bye. Ya escuchamos a Fabián, un colaborador, Marcos, sí, de acá de la Casa del Rock, bien conocedor de música y con gran material, ¿no? Ya sabes, Fabián es uno de los melómanos bien cañones en cuanto al rock. Uh-huh. Conoce, ya sabes, desde el rock viejito hasta el rock nuevo, bien cabrón, ¿no? Él es muy metalero, ¿no? Le mete a... Bueno, le gusta todo tipo de música, pero también fue muy, muy, muy pesado, ¿no? Le gustó mucho el metal acá, inglés, ya sabes, y europeo, ¿no? Bueno, más bien alemán y... de Finlandia, de por allá, ¿no? Ya de esas zonas acá de Noruega, uh-huh, que eran de los más pesadones, ¿no? En cuanto a la onda, ya sabes, death metal y toda esa onda, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar un material que nos comparte Mitra. Vamos a lanzarlo de una vez. José Force y Saúl Hernández, ¿será por eso? Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Será por eso que me dan el electroshock. Será por eso. Escuchamos a José Force y Saúl Hernández con el tema Será por eso. Una buena mancuerna entre estos camaradas. Uno de la Cuca y otro de Caifanes. Marcos, ¿cómo ves? La Cuca y los Caifanes. Buena combinación, ¿no? Sí. Mira, eso nos lo pidió nuestro buen amigo. Nuestro buen amigo Marco, Mitra, perdón. El buen Mitra. A ver qué nos platica Mitra de esta rola, ¿no? ¿Cómo fue que se conectó mucho con ese tema de Saúl Hernández, ¿no? De Caifanes, que hizo mancuerna con José Force. Bien, pues seguimos por acá. Vamos al chat oficial de Metal Blood. Oye, hay una musiquita de fondo, ¿es esto bien? Sí, nos dice por acá Alex Velázquez, dice, cámara con la música, ya pongan AC/DC o mínimo Guns N' Roses, neta, ya me aburrí. Era cuando estábamos platicando con el buen Fabián. Ya saben que de repente pues nos colgamos un poquito en las pláticas y eso. Pero pues también es bueno, ¿no? De repente, ya sabes, echar la plática y pues aprender un poco, ¿no? De las opiniones, ¿no? De las personas, ¿no? De lo que dicen los demás. Y eso es chido, ¿no? Pero bien, vamos a complacer también acá la banda del chat oficial de Metal Blood. Vámonos con un tema que nos pide el buen Alex Velázquez. Dice, Paranoid, dedicada para Yesenia. Vamos a poner ese tema de Paranoid. ¿Tú sabes de quién es, Marcos, no? Sí. ¿De quién es esa rola? De Ozzy Osbourne. El buen Ozzy Osbourne, ¿no? Fíjate, es una rola del año de 1970. Y esa rola, pues, como sigue sonando, ¿no? Y sigue pegando, ¿no? Sí. Vámonos con esto que dice así, Paranoid, Black Sabbath. Black Sabbath. Esto dice así. Oh my God, she's Paranoid, Black Sabbath. Muy buena rola, ¿no, Marcos? Esa canción de Black Sabbath que se desprende del disco Paranoid. Un clasicazo, ¿no? Un tremendo clásico este de Black Sabbath. Fíjate que esa rola es una de las canciones que incluyeron en ese disco de Paranoid, ya como último recurso, uh-huh, último momento, porque pues ya casi tenían todas las rolas. Pero a Tony Iommi se le ocurrió un riff, ¿no? Ya sabes, ese riff de con el que inicia, ¿no? Sí. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Uh-huh. Ese riff se lo fusiló, se lo agarró de una rola de Led Zeppelin. Uh-huh. ¿Sí? Le agarró ese riff y empezó ahí a acomodarle, ¿no? Unas cositas y pues como que dice, no, pues puede sonar bien, vamos a armar una rola con esto, cara. Y armaron la rola de Paranoid. Ya Ozzy Osbourne se puso a poner la letra y de vuelta la armaron en un rato. Y fue el hit de Ozzy, ¿no? Bueno, de Black Sabbath. Bueno, eso fue para el buen Alex Velázquez, que este tema lo dedicó para Yesenia. Bien, entonces, ese material muy bueno de Ozzy Osbourne. Y hablando de Ozzy, Marcos, pues apenas me enteré hace poco de que estaba enfermo Ozzy Osbourne. Que le detectaron Parkinson, ¿no? Y está batallando ya con problemas de salud. Desde el 2019 fue cuando ya lo diagnosticaron, pero como que no quería ventilarlo todavía, uh-huh, Ozzy, como que todavía lo pensaba un poquito y toda la onda, pero ya ya lo anunció y pues ya nos dio ahora sí que la triste noticia, ¿no? Acaban de que pues está enfermo. Y pues está tratando de buscar, ya sabes, opciones para llevar un buen tratamiento y le permita seguir en los escenarios, ¿no? Porque ya sabes que Ozzy Osbourne, y como el artista que es, y como muchos artistas, ¿no? Ya sabes que ellos como que se deben mucho al público, ¿no? Uh-huh. Y es lo que los mantiene como con esa vitalidad, ¿no? Y de repente, pues ya no estar en el escenario, pues como que está medio cabrón, ¿no? O no tener esas facultades, ¿no? Al 100, sí, como para poder entregarte como Ozzy lo hacía, pues está medio cabrón, ¿no? Depresivo, ¿no? Sí, mira, hasta el cuero se me enchinó, cabrón. Sí, porque sí se siente gacho, ¿no? De ver a ese artista tan tremendo como es Ozzy, pues ya empezar a padecer de estas situaciones de salud, ¿no? Que son... son muchas veces muy limitantes, ¿no? Para las personas, ¿no? Sí. Y pues bueno, a Ozzy pues le tocó pasar por esa y esperemos, ¿no? Que siga, ahora sí que dando lo más que pueda, ¿no? En los escenarios y hasta que ahora sí hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Que disfrute, ¿no? Ya sí, ahora sí que sí hasta el fin, cabrón. Muchos quisieran morirse en el escenario, ¿no? Y uh-huh, allá acabar con todo, ¿no? Pero hay veces que no se concede, ¿no? Como uh-huh, me platicaba Alexa, ¿no? Que vio un documental de esta Chavela Vargas, uh-huh, ya sabes, Chavela Vargas, ¿no? Esta cantante de música mexicana, uh-huh, que pues sí, la verdad pues tiene mucho feeling Chavela Vargas, más una de las grandes exponentes, ¿no? De la música mexicana, ¿no? Siendo ella de Costa Rica, se vino a vivir a México, ¿no? Por ciertas circunstancias, y aquí en México pues hizo su carrera musical, ¿no? Principalmente, ¿no? Se desarrolló un poco más, pero ya prácticamente ya al final de su vida fue cuando destacó más, cuando fue más reconocida, ¿no? Principalmente en España, ¿no? En Madrid, donde muchos artistas y cineastas y así personas ya importantes en cuanto a la onda cultural, pues la como que la cobijaron, ¿no? Y la sacaron a flote y empezó a hacer sus giras, ¿no? Ya sabes, por todos sus lugares. Y su sueño de ella pues era como que acabar su vida en un escenario, ¿no? Ahí morir en el escenario. Pero pues no se le dio. Sí se le dio cantar en el, ya sabes, en el Palacio de Bellas Artes, uh-huh, pero el mayor deseo que ella era pues morir en un escenario y quedar ahí nunca. Pero pues bueno, ya dio todo lo que pudo dar Chavela Vargas también. Y así como el bueno Ozzy, ¿no? Que está dando todo lo que puede ya en esas circunstancias, ¿no? Tan cañonas. Bien, pues seguimos acá con la música. Y esto que dice así, vámonos con esto que nos comparte Luis Lobo, dice: hablando de rolas pesadas y radicales, hace tiempo quiero pedir esta rola y recién tocaron en el martes en el Circo Volador y me los perdí, dice, chale. Dice, bueno, vamos con esto que dice así, Put Them to Death, de la banda Cannibal Corpse. Vamos a prendernos, ¿no? Bien cabrón, ¿no? Con esto, Marcos. Vámonos, recio. Vamos a bajarle nada más esto que saca de fondo. Y esto dice así, Cannibal Corpse, Put Them to Death. No, cumbias no, Marcos. Cumbias no, vale. A ver, échate esa cumbia, Marcos, a ver. ya acabó. Entonces, yo pensé que iba a seguir todavía, pero ya acabó la rola. Bueno, vámonos con eso que dice así. Bueno, vamos a leer lo que dice por acá Wikipedia. Cannibal Corpse es una banda estadounidense de death metal formada en Buffalo, Nueva York, en 1988 por el vocalista Chris Barnes, el bajista Alex Webster, los guitarristas Jack Owen y Bob Russey, y en la batería Paul Mazurkiewicz. La banda es considerada como una de las más populares y de mayor trayectoria en su estilo, el death metal, Marcos. El death metal de acá del gabacho, ¿no? Que yo me imagino que surgió ahí en el gabacho, porque ya sabes, hay una banda que también se llamó Death. Uh-huh. Llevaba ese nombre, Death. Que no, es una banda bien cabrona, con mucha técnica para ejecutar, ¿no? Uh-huh. Unos músicos bien cabrones. A mí Death se me hacía como una banda muy progresiva, ¿no? Bien cañona, ¿no? Uh-huh. Hay diferentes corrientes, ¿no? De este género, de este estilo. Uh-huh. Que se distinguen, ¿no? Haz de cuenta, este estilo de Cannibal Corpse es muy diferente, así como muy rudimentario, ¿no? Más rudo, ¿no? Sí. Pero escuchas a Death y no manches, suena una onda bien técnica, una onda muy diferente, ¿no? Uh-huh. Y ya de repente te vas a Europa y suenan todavía más melódicos y más técnicos. Uh-huh. Y digo que Fabián es muy conocedor de esta música, así como el buen Luis Lobo y su canal René, ¿no? Ellos son así como que muy asiduos, ¿no? A conocer bandas con de este tipo de géneros, ¿no? Tan acá, tan rudos de repente, pero a la vez también muy... muy creativos, ¿no? Y muy poderosos, ¿no? También en alguna forma, ¿no? ¿Cómo ves, Marcos? Vientos. ¿Sí te lanzarías un concierto de Cannibal Corpse o no? No. Es que me da risa. Dice, no, porque no cantaría sus rolas. No. ¿Te da risa? Sí. Dale. No, pues bien, pues seguimos por acá. Compartiendo material y ese tema que nos pidió Fabián, Marcos. ¿Qué tema fue el que nos pidió Fabián? El de Rat. Un tema de una banda llamada Rat, ¿no? Uh-huh. El tema Run and Run. Vámonos con esto para el buen Fabián. Desde CDMX, la casa red de la casa del rock. Hasta su cantón del Fabián, ¿no? Que anda por allá por Cuautitlán, el Fabián ahorita. Sí. Allá pasando el chido. Y pues bueno, vamos con esto para que... se ponga bien. Se ponga a bailar, ¿no? Se ponga a cantar un rato, agarra su lira y a darle recio. Vámonos con esto que dice así. Yeah. Escuchamos a Rat con el tema Run and Run. Gran canción, ¿no, Marcos? ¿Cómo ves? Es buena. Es así la Rat. Recuerdo que un primo tenía ese disco. Ajá. Y escuchaba esa rueda, sí me gustaba mucho. Es una rola del año de 1984. Sí. Una de las rolas que más pegaron, ¿no? De Rat. Sí. Para el buen Fabián que nos pidió este material, ¿no? Yo me imagino que el Fabián sí se prendió con esta rola. Sí, se prende. ¿Verdad? Bien, seguimos por aquí, saludando a la banda. Dice, buenas, buenas, sonófilos, saludos a todos y abrazo fuerte. Y hablando de Death Melódico, mi rola ya también pidió su material. René, ahorita la acomodamos, René, y la mencionamos, ya sabes. Vamos a lanzar un material que nos comparte por acá el buen Alex Thrasher. El tema de Naima. Es una especie de proyecto, ¿no? De dueto que hace Carlos Santana con Mahavishnu John McLaughlin, Marcos. Sí. McLaughlin. Y es del disco Love Devotion Surrender. Vamos a escuchar este material, ¿no, Marcos? A ver. Y esto dice así. Escuchamos el tema de Naima con Carlos Santana y John McLaughlin. Un proyecto que hicieron de Jazz Fusion por allá por el año de 1973. Este tema instrumental que escuchamos ahorita. Muy relajado, ¿no? Muy tranquilón. Este tema se desprende, como les dije al comienzo, del tema del álbum Love Devotion Surrender, que es el álbum publicado en 1973 por los guitarristas Carlos Santana y John McLaughlin, con el respaldo de sus respectivas bandas, Santana y de Mahavishu Orchestra. El álbum se inspiró en las enseñanzas de Sidi Chinmoy y se escribió como un tributo a John Coltrane. Contiene dos composiciones de Coltrane, dos canciones de McLaughlin y una canción de gospel tradicional arreglada por Santana y McLaughlin. Fue certificado como disco de oro en 1973. Hay que escuchar todo ese material, ¿no? Como que se antoja, ¿no? Después de haber escuchado ese solito, estas guitarritas así instrumentales y acústicas, se oye como que te atrae, ¿no? Para conocer un poquito más acerca de este material y darte unas, ya sabes, unas dosis de relajación, ¿no, Marcos? Sí. Que luego es bien, bien importante, ¿no? También darnos ese tiempo para también estar acá tranquilos y conectarnos, ¿no? Más con la onda, ¿no? Acá, más serenos, ¿no? Sí, con la onda espiritual, la onda pues, más natural, ¿no? También con la naturaleza, ya sabes. Porque muchas veces pues, puedes irte a un parque, ¿no? Y te la pasas jugando y eso. Pero también tener la experiencia de llegar al parque y acostarte en el pasto, cerrar los ojos y estar acá tranquilo, nada más escuchando acá el ambiente. Hay parques muy tranquilos, ¿no? Donde escuchas los pájaros y todo eso y como que te relajas bien padre, ¿no? Cero ansiedad, ¿no? Sí, como lo que luego vamos, como cuando vamos aquí luego al parque de aquí de la Alameda Norte. Sí. Así en las mañanas luego que está solito, hay poca gente, pues te concentras ahí acostado, te relajas y te empiezas a, pues no sé, a, o sea, con conectar, ¿no? Más con el ambiente, ¿no? Con esa naturaleza, ¿no? Que hay ahí, ¿no? Y bien, bien suave, ¿no? Que es esa experiencia. Entonces esta música como que se presta también para aventarnos esos viajes, ¿no? De relax, ¿no? Sí. Bien, pues vamos por acá. Vamos a lanzar una rola más de este álbum de Judas. Pues para que no se quede ahí olvidado, Marcos. ¿Verdad? ¿Qué tema sigue? El que tú quieras. Rock ardiente. Pues échate ese de rock ardiente, sí, a ver qué tal. ¿Qué tal? Para acabarnos de quemar, ¿no? Simón. Viene. Dale. I'm not Escuchamos el tema Rock Ardiente con Judas Priest, de este álbum que nos compartiste el día de hoy, Marcos. Sí. ¿Cómo se llamó ese material? Que nos traíste el día de hoy, Marcos. The Judas Priest, Point of Entry. Es un disco que, pues no se ve tan llamativa en la portada, pero que tiene buenas rolas, ¿no? Sí, se ve bien aquí la portada, pero... Sí, porque ya sabes que Judas Priest nos tenía acostumbrados a escuchar ese... Bueno, a ver esas portadas tan llamativas, ¿no? Sí. Bien, Marcos, pues ya estamos a punto casi de cerrar la transmisión del día de hoy. Sí, ya es tarde. Pero vamos a complacer también a nuestro buen amigo René, que llegó por acá también a pedir un material de esos rudos, ya sabes. Dice, ya nos comentó, ¿no? Dice que quiere su tema, ya sabes, hablando de death melódico, pues quiere su rola. Vámonos con el tema de Where the Walking Dead, de la banda Hypocrisy. Vamos a ponerlo, ¿no, Marcos? Vámonos, Regio. Vamos a quitar este de Judas. Sí. Para darle paso al otro. Where the Walking Dead, Hypocrisy. Vamos a escuchar este de esta banda de death melódico para el buen René, y esto dice así. We'll be right back. Were the Walking Dead, Hypocrisy, de su álbum Worship del 2021, Marcos. Es de lo más reciente de esta banda de Hypocrisy, es una banda de death metal. Hypocrisy es una banda sueca de death metal formada en Ludvika en 1990 por Peter Tatgren. Una banda sueca, Marcos, ya ves que estábamos hablando del death, ¿no? Que hay diferentes movimientos, sí, en cuanto al death. Pues ya escuchamos, ¿no?, la diferencia, ¿no?, entre Cannibal Corpse y esta banda, ¿no?, llamada Hypocrisy. Se siente, ¿no? Esta se oye como más densa, más pesadona, pero tiene una parte melódica. Y las voces acá ásperas, pero como que tienen cierto feeling, ¿no? Sí, sí me gustó. Cierta atmósfera, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viste, Marcos? Sí, sí me latió. Sí te latió, ¿no? Sí. Como que sí se distinguió, ¿no? Hay esa diferencia, ¿no? Sí, sí. Sigo ese pesadito, pero sí rudo, pero sí como... No sé. Como que le das ambiente. Un ambiente bien oscuro, ¿no? Sí. Así, pero denso, pero sabroso, así chingón, rudo, ¿no? Y salvaje a la vez, ¿no? Sí. Pero como que fino, ¿no? Se siente esa fineza, ¿no? De, en cuanto a la expresión, a la composición, ¿no? Bien, Marcos, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Hoy es el día en que lanzamos esta página oficial de CDMX, La Casa Radio. Ya saben, ahí pueden darse el rol y escuchar algunos rocalentados, ¿no? Algunas transmisiones que hicimos ya antaño, con los camaradas ahí, pues pueden darse un rol y checar la página, ver algunas fotos, ya saben, escuchar esas transmisiones y pues ahí colaborar, ahí ya saben, escribir, compartir algo, alguna información, ¿no?, que ustedes quieran hacer llegar ahí, ya saben, para ir tratando de agregar cosas, ¿no? Se trata de eso, ¿no?, de que si hay alguna cosa que se puede agregar para que funcione mejor esto, pues lo podemos hacer, ¿no? Bien, por acá dice Alex Trasher. Bien, todos, Arturo, buenas noches. Buenas noches, Alex. Qué bueno que estuviste por acá, Alex, compartiendo buenas rolas, buena música. También al René, Luis Lobo, Alexan, el buen Alex Velázquez, Mitra. También que Mitra te desapareció de repente, Mitra. A lo mejor se durmió. ¿Quién sabe si esté por ahí, Mitra? Pues ya le pusimos la rola, pero ya no comentó nada, Mitra. ¿Quién sabe qué onda? A lo mejor se durmió también cuando estábamos platicando con Fabián, ¿no? No, está chida la onda. Ya estamos a punto de cerrar la transmisión. Digo, esas bandas pesadonas acá de death metal, Marcos, están bien chingonas. Sí. Yo casi no escucho esas, pero sí, Sí, hay bandas muy buenas. Un día deberíamos de hacer un especial de death melódico. Sí. Que está muy cabrón, ¿sí? Dice, chingón, gracias, abrazos a todos, dice René. Vientos, René. Saludos para todos, excelente programa, dice Luis Lobo. Vientos, muchachos, ya saben que ustedes y nosotros hacemos el programa, ¿no? Ahora sí que entre todos colaboramos y lo llevamos a cabo, ¿no? Y ahora sí que también acá el buen Marcos, ¿no?, que hizo el esfuerzo por traer acá un material y compartirlo, ¿no?, aquí con la banda, ¿no? Este material de Judas Priest, que también es... Es bueno, ¿no? Es un material que nos trae de su colección, Marcos. Dice Alex Velázquez también, dice, aplausos, chingada madre. Vientos, Alex. Alex Velázquez. Vientos, que estuviste por acá también compartiendo con la banda. Y pidiendo material, ¿no? También, ya sabes, conectándonos con el buen Ozzy, ¿no? Con esa rola de Black Sabbath. Y recordando a Ozzy, ¿no? Y viendo ahora sí que... Ese gran artista, ¿no?, que es Ozzy. Y lo que está pasando ahorita, ¿no?, que es algo muy cabrón. Pero, pues bueno, esperemos que salga adelante, ¿no?, que siga haciendo su música a su manera, ¿no?, este Ozzy Osbourne, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión, Marcos, ya con un tema de otro de nuestros invitados del día de hoy, el buen Carlos Santana, ¿no? Vámonos con este que se llama One Lotta Love. Sacó un álbum acá de covers y aquí invitó a Chris Cornell, ese gran vocalista que fuera de Soundgarden y de la banda Temple of the Dog y sus proyectos como solista, ¿no? También estuvo en Audioslave y un gran artista, un gran cantante, aunque pues ya por ciertas circunstancias pues tuvo que pasar para el otro lado, ya sabes, murió. Sí. Pero pues bueno, vamos a recordarlo, ¿no?, con Santana haciendo esta mancuerna bien cabrona y aventándose ese cover, ¿no?, de esa banda legendaria llamada Led Zeppelin, ¿no? Bien, entonces, Marcos, vamos a lanzarla y ya nos regresamos para despedirnos, ¿no? Sí. Ya estamos en domingo acá. Vámonos con esto que dice así. ¿Eh? World Lot of Love, Carlos Santana y Chris Cornell, de este álbum de tributo, ¿no? Que hizo Santana, ¿no? Como un homenaje, ¿no? A esos grandes guitarros, Marcos. Sí. De todos los tiempos. Bien, pues ya estamos a punto ya de... Ahora sí, más bien ya nos vamos a despedir. Dice Alexan, buenas noches a todos. Muy buen programa. Dice, felicidades, sueños rockeros. Dice Alexan, vientos, vientos Alexan. Pues ya estamos a punto ya de cerrar ahora sí, Marcos. ¿Con qué quieres cerrar, Marcos? ¿Qué quieres decir a la banda? Pues que descansen rico. Gracias por conectarse y pues chido, ¿no? Que la pasen bien. Bien, entonces Marcos, qué bueno que estuviste por aquí, viendo, ¿no? Dice Luis Lobo, dice, ese Chris Cornelio, dice, se aventó un cover bien blusero, dice, de una rola de Michael Jackson, esa que dice, The Kid Is Not My Son. Sí, no manches, Chris Cornelio estaba bien, cabrón. Ese ya la ponemos en la próxima, mi buen Luis, ya sabes que ya estamos acá, ya en dominguito. Pero en la próxima abrimos con esa rola, o la metíamos, ya sabes, durante la transmisión. Así no nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo por acá presente con nosotros, compartiendo y pues realizando el programa, ya saben, lo hacemos juntos. Y pues qué bueno que estuvieron por aquí. Vámonos a descansar y atender esos sueños rockeros, como dice Alexa, ¿no? Pues bien, Marcos, ya nos estamos yendo. Sí. Pues, vámonos con todo, ¿no? Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Chendra. Acuérdense de visitar CDMX, la Casa Radio. Y en ya cdmxlacasaradio.com. suena chistoso, ¿no? Yo siempre decía Facebook, CDMX La Casa Radio, ahí en Facebook. Y ahora cdmxlacasaradio.com. No mames. Bueno, pues ya saben, hay una nueva alternativa. Ya tenemos ahí en la página. Pues para que se puedan meter ahí. Y también al Facebook, ¿no? Ya saben, ahí CDMX La Casa Radio. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Chendra. Nos vamos. Buenas noches. Buenas noches, bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.